venamo la landa si se a scene. En el capítulo anterior de Vidas Asimétricas, Petrov y Petrova habían dejado a su hija Minga Comăneciu bajo la tutela de Dimitri, el entrenador estatal de gimnasia de la Rumania. Luego de años de formación con el objetivo de obtener una medalla olímpica, había llegado el momento de competir en Múnich 1972. Veamos qué sucede en el segundo capítulo de Vidas Asimétricas. Oh, madre, mira qué bello. Sí, Minga, te dije que deberías haberte afeitado. No, digo que qué bello viajar en avión. Les habla el capitán, quería decirles que debemos salir a ganar, que no somos menos que nadie, que necesitamos los 3 puntos para no descender a una muerte horrible en el océano. Océano que en realidad no necesitábamos atravesar para llegar a Alemania. Ah, y en poco tiempo estaremos llegando a Múnich. ¿Cuánto tiempo? Mira, Minga, en realidad, ahora que lo pienso, no debería poder escucharlos atrás del parlante. Como sea, llegaremos en algunas horas. ¿Cuántas? 8. El culo te iba a ver. Finalmente quería decirles que se pongan los auriculares, ya que quería hacerles escuchar una canción que compuse el otro día. Se llama Pasión en el aire y habla un poco de lo que uno siente cuando... ¡Cállate, idiota! ¿Y usted quién es? Me llamo Aldo Bonzi. Soy integrante de Palestina, palestinos. Comando fundamentalista islámico. Aunque a mí no me gusta llamarnos a nosotros mismos fundamentalistas, pero... venimos a desviar este avión hacia Múnich. Haciendo escala primero en Varsovia, 30 minutos para descansar y merendar. Háganlo. Si no, volamos el avión en 43.322 pedazos. ¡A la mierda! ¿Cómo que a la mierda? ¡Irrespetuoso! No quise decir eso. Además no tiene por qué alborotarse. Este avión ya iba a Múnich y también íbamos a hacer una escala de 30 minutos en Varsovia, así que no hay problema. Ah, bueno, párpado. ¿Queda algún asiento cerca de la ventanilla? Por favor, no se permite música electrónica progresiva ejecutada con sintetizador de fabricación nacional y parecida a Vangelis dentro del avión. Muchas gracias. Finalmente, Minga y el equipo olímpico rumano llegan al aeropuerto olímpico de Múnich. Señores, abróchense sus cinturones. En minutos llegaremos al aeropuerto y es de mal gusto bajar del avión con los pantalones caídos. Minga y el equipo olímpico arriban a Múnich, dispuestos a encontrarse con Gloria Stefan Edberg y, por qué no, con su destino. Pero primero con Gloria y después el destino, en ese orden. Porque Gloria ya había quedado que los esperaba en el aeropuerto, en cambio el destino no. Capaz que aparecía por ahí, capaz que no, por algo es el destino. No es como los remises que los llamas y vienen. Con el destino no se sabe bien, porque además no tiene auto y vive lejos, así que nada, eso. Una vez arribados y abajados de su destino, debemos buscar la Gloria. ¿La Gloria deportiva? No, a la Gloria casual. Gloria Stefan Edberg. Busquen el cartel con su nombre. ¿El cartel de Juárez? ¿El cartel de Cali? ¿El cartel de Bogotá? No, idiotas, el cartel de Comăneciu. Ah, no. Yo no ando en ningún negocio turbio, salvo esa trata de blancas y esa intenta de negras. Y lo de haber arreglado los juegos para que gane Minga. ¿Arreglaste todo para que gane? Sí, era la única forma de hacer que ganases la medalla de oro en polo. Especialmente porque no es un juego que compita en los olímpicos. Whatever. ¡Allá está Gloria! ¡Hola, muchachos! Los esperé tanto que pensé que no llegarían nunca. ¡Vaya recibimiento! Sí, ¿cómo se dio cuenta de que éramos del equipo olímpico? ¿El equipo olímpico? Yo pensé que era la representación del sultán de Brunei que venía a llevarme. Bueno, en fin, suban el jeep que los llevaré a mi hospedaje. ¡Oh, qué bueno! Llévanos a conocer Múnich. ¿Qué es Múnich? ¡Vamos al hotel! Pero nosotros queremos conocer la ciudad. Bueno, aquí tienen. Pero esto es una foto. Y de un mono vestido de alemán tomando cerveza. Bueno, bueno, todo es parte de Múnich. Gloria, Gloria. Hay tantas cosas que quiero conocer. El Big Ben, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel. Pero ninguna de esas cosas está en Múnich. Y yo las quiero conocer igual. Además, por aquí hay muchos famosos. Ey, esa niña que está allí, ¿no es del equipo olímpico rumano? Sí, Petrova, es nuestra hija Minga, que bajó a comprar cigarrillos. Oh, lo siento. ¿Y ese señor gordo? Es Dimitri, el entrenador. Ah, ¿y esa señora que está sentada en un auto? La conozco de algún lado. Eres tú, Petrova. Te estás mirando por el retrovisor. Bueno, cállense. Tenemos que apurarnos. No les dije nada, pero debemos llegar a mi casa antes de las 12. ¿Por qué? ¿Se pone feo por aquí, por Múnich, después de esa hora? No, no, no, pero es que empieza Doppelganger Fußball con todos los goles de la fecha de la Bundesliga y no me lo quiero perder. Ay, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, que venamos a Holanda si se asheine. Mientras Petrov y Petrova festejaban los goles de algunos alemanes de cara cuadrada comiendo chucrut en casa de Gloria, Dimitri y su entrenada Minga se dirigían a instalarse en la Villa Olímpica. Petrova, ¿te gusta la Villa Olímpica? Soy Minga. Mi madre está en la de Gloria. Ah, mira vos. Bueno, Minga, ¿te gusta la Villa Olímpica? Sí, un poco rara. Nunca había estado en una. Son mononas las casillas con techo de chapa. Y las paredes de ladrillo hechas a mano, y estas calles de tierra... ¡Y aquel basurral! ¡Uy, cuidado! ¡Alguien se acerca en actitud amenazante! ¡Vieja! ¡Tenés un marco para los pibes del waterpolo! ¡Dale, loco! ¡Tenemos que comprarnos gorritas para la pileta! ¡No te ordive que te corto! ¡La corbata! ¡Pero no tengo corbata! ¡Te vendo una! A ver... ¡Están lindas! ¿Todo legal? Y más o menos... Hicimos una tramoya con el equipo para que el comité de nuestro país nos diera corbatas. Pero andamos todo el día en cueros. Entonces lo vendemos. Dale, dale. Bueno, bueno. No me presiones, está bien. ¡Dame 50! Están buenas. Tienen el escudito de Yugoslavia. Gracias, un gustazo. Nos vemos. Chau. Chau. Buena onda la gente por acá, Me sigue pareciendo todo muy raro. ¿Dónde vamos a alojarnos, Dimitri? En aquella casilla, al lado de esos muchachos. Es una pandilla. Y están armados. No, ese es un equipo de tiro. Me refiero al lado de esos muchachos. Son indios con lanzas. No, es el equipo de lanzamiento de jabalina de Bangladesh. Vamos, Minga. Nos espera el resto del equipo rumano. Agárramela con la mano. Ok, lo haré. ¿Cómo pesa tu valija? Sí, gracias por la ayuda. Hola, compatriotas. Hemos llegado. Me alegra que el equipo de gimnasia rumano esté todo junto. Quiero aprovechar esta ocasión para decir unas palabras. Quiero que todos sepan que vinimos a este país, Alemania, a esta ciudad, Múnich, que también nos ha recibido con un solo objetivo. Y ese objetivo quiero que todos lo tengamos presente en cada anilla que agarremos, en cada barra que montemos, en cada cinta que bomboliemos, en cada insulto que nos propinemos, en cada voltereta que ejecutemos, en cada sonrisa que se nos dibuje, en cada puntaje que discutamos, en cada potro que saltemos. Quiero que siempre tengamos todos muy en claro lo que vinimos a hacer a esta bella ciudad. Y cada vez que alcemos la vista y veamos los colores de la bandera rumana, tengamos presente que si vinimos a esta ciudad, fue para una sola cosa. Jugar los Juegos Olímpicos. Oh, cuánto orgullo. ¿Jugamos un truco? Ok, ¿cuántos somos? A ver, 28. Dame las cartas. A ver, el truco. ¿Se saben este? Tomo la carta por aquí. ¿Qué carta es? Un ancho de pix. ¡Exacto! La dejo acá y ahora... ¿Dónde está? ¡Wow! Oh, ¡la oreja de Helga! ¡Está la oreja de Helga! ¡Qué bueno que está el truco! ¡Ay, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña, Rumeña! ¡Que venamos a Holanda si se asheine! Y así... Respirando ese espíritu olímpico, que más que espíritu es un amigo, el equipo rumano de gimnasia se fue a dormir esperando el momento de la competencia. ¿Qué sucederá? Sépalo en el próximo capítulo de Vidas Asimétricas, un radioteatro de Rumania para el mundo a través de UFMA, un paso más allá. In Rumänien ist doch gefunden, da